Proseguimos con la actualidad local. Vamos a quedarnos con una problemática que viene afectando a las trabajadoras de la ley de dependencia en nuestra localidad y la verdad es que en diferentes poblaciones de la provincia de Cádiz desde hace ya bastante tiempo. Una reclamación sobre pues una cantidad de dinero que todavía les adeuda la empresa Claros. Claro que era la bueno, pues, empresa que tenía la adjudicación de este servicio de las trabajadoras, como decimos, trabajadores y trabajadoras, y que bueno, pues no termina de cerrarse esa problemática. En concreto, en el día de ayer se producía una concentración. Vamos a hablar de ello con María Llaniza, que es presidenta del Comité de Empresa de las Trabajadoras de la Dependencia en Ubrique. Y como decimos, bueno, pues se va a referir a esta cuestión, esa última novedad, la concentración que tenía lugar en la puerta de la Diputación de Cádiz en la jornada de ayer para seguir reclamando que, bueno, pues se ejecute ese pago que data ya del mes de agosto. María Llaniza, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, la problemática que sigue en el mismo punto y lo que reclamabais en el día de ayer. Es precisamente que de una vez por todas se dé solución, ¿no? Sí. Llevamos 10 meses ya desde que la empresa saliente, es claro, se ha ido y pues nos ha dejado el 70% del salario sin cobrar. Esto ha repercutido mucho en toda la familia y en todos los trabajadores y sobre todo en Ubrique, que ha sido la donde hay más trabajadores, una plantilla de más de 100 trabajadores. Ayer nos hemos reunido allí y nos hemos concentrado en Diputación, en Cádiz, para intentar solventar esta situación, pero seguimos igual. Se ha pagado un 69% en total de la nómina, quedando todavía un 31% por pagar, que se supone que será en el mes de julio, pero claro, no hay nada de seguridad con el cambio de gobierno que está habiendo ahora en Diputación, también que nos afecta eso. Así que nos queda esperar. En total, ¿de cuántos trabajadores, trabajadoras estamos hablando? Estaríamos hablando de 350 trabajadores en toda la sierra. Y como nos decía además, en el caso de Ubrique, sería la plantilla más numerosa, ¿no? Es la plantilla más numerosa, ¿sí? ¿Qué afectaría a cuántas personas? Sí. Sí, ¿serían cuántas personas? Aquí 120. Aparte que en el mes de agosto del 2014 también hay trabajadoras que se llamaron para que hicieran sustituciones de vacaciones. Y estas trabajadoras entraron como eventuales por 15 días, otras por un mes, y estas trabajadoras están sufriendo mucho más esto, igual que nosotros, pero ellas que trabajaron por 15 días en todo el verano, un mes, y se encuentran en esta situación que para nosotros es muy deprimente como trabajadoras. Que haya pasado ya un año y que todavía no se haya pagado. Lo que imagino, ¿no? Que exigís, sobre todo a las administraciones, y en este caso a Diputación, es que bueno, pues ponga en marcha algún mecanismo que obligue, ¿no? A la empresa ya a realizar ese pago, ¿no? Sí, se están tomando las medidas legales oportunas, que en este caso son las reclamaciones de cantidades, pero que todos los trabajadores pueden realizarlas, estas reclamaciones. Algunos porque les cuesta casi 300 euros más de lo que nosotros tenemos que cobrar. Que algunos lo que estamos cobrando aquí son 150 euros, 180 euros según las jornadas que tenemos. Así que, bueno, pues el sueldo bajo, una cantidad baja y además en esos casos incluso impagadas esas cantidades. Así que, como nos dice, incluso entrar en el ámbito judicial al final no compensaría por las cantidades que No son, ¿no? compensaría porque estaríamos 2 años también para cobrar este dinero aproximadamente. Lo importante sería que ahora que Diputación entra un nuevo gobierno, pues que nos ayudaran a nosotros a cobrar este dinero en julio, porque esto prescribe el 30 de julio. Así Como que sabe, las reclamaciones tienen un año para reclamar. Entonces, pues estamos en una situación muy grave. Decirte también que nosotros nos hemos puesto en contacto el día lunes, estuvimos reunidos con la alcaldesa Isabel Gómez, la cual ha mostrado un apoyo hacia nosotros, ha estado hablando con Diputación y mira, el día martes cuando nos concentramos pudimos nosotros conseguir que se haya cobrado, ¿vale? También, aparte de la lucha que llevamos desde hace tiempo. Entonces, ¿se ha conseguido el cobro al menos de alguna parte? Sí, de una parte. La que te he dicho, un 39% de un 70% que nos debía. Así que todavía queda cantidad por delante, pero bueno, al menos sí que se ha conseguido algo. Por lo menos he recibido algo. Esperemos que de aquí a julio esto esté, por lo menos antes que se termine julio, estemos ya todas las trabajadoras a la totalidad del pago. Pero claro, para eso hacemos un llamamiento a nuestros alcaldes de todos los municipios para que en pro de que esta situación se arregle lo más pronto posible nos ayuden en Diputación, ya sea por reclamaciones, como sea, porque si no nos vemos en una disyuntiva que no vamos a poder solucionar. Porque en agosto la empresa se puede ir tranquilamente y nosotros, los que no hayan hecho reclamaciones de cantidades, pueden quedarse sin cobrar nada, ¿eh? ¿El pago se ha hecho, este del que hablamos, solo a trabajadoras ubriqueñas o de toda la provincia? Estamos hablando de toda la provincia. Y en cualquier caso, bueno, pues... la provincia, ¿no? De la Sierra de Cádiz. Sí, sí, de la comarca. De la comarca, exacto. Y como decimos, bueno, pues de todas formas queda ahí una cantidad y estamos hablando de hace ya 10 meses reclamando lo que, por supuesto, es obligatorio, que menos que evidentemente cobrar un trabajo que se ha realizado y hace ya tanto tiempo y cantidad además, que desgraciadamente además son muy, muy bajas. Ínfimas, son muy ínfimas y vamos, que cobrarla como la estamos cobrando también da tristeza, ¿eh? Porque algunas habrán cobrado 50 euros, otras 60, otras 80 y ahora en tres partes como lo está pagando, pero bueno. Hay que decir... Lo que debería de mirar Diputación al contratar este tipo de empresas, que el servicio que nosotros prestamos tiene un gran valor tanto para la sociedad como para nosotros como auxiliares de ayuda a domicilio, que sin cobrar hemos estado más de 5 meses y hemos estado realizando el servicio en todas las condiciones y jamás ni una mala cara ni faltar a nuestro trabajo ni incurrir en ninguna falta. Entonces pues deberían de valorarlo más. Por supuesto que sí, estamos hablando de un trabajo social fundamental, ¿no? Para personas dependientes. Así que, bueno, pues además un trabajo importantísimo. Te iba a comentar, un poco tú lo has señalado anteriormente, ¿no? También un poco queréis manifestar ante los nuevos responsables de la propia Diputación, los nuevos gobernantes de la Diputación, el problema, recordarlo, ¿no? Puesto que ha habido ese cambio de gobierno, ¿no? Exacto. Nos gustaría que ellos formaran... Primero que estén informados y después que intenten que esta gestión se haga lo más pronto posible, porque es que allí está otra factura que le deben a Claro y con esa factura, que no es una factura que se debe por nómina de trabajadores, sino por la subida del IPC, que tienen ellos dos facturas allí. Entonces, con esta se han comprometido y nos han pagado, que hoy mismo todos los trabajadores hemos recibido ese 39% de la nómina. Y se supone que ese otro 31%, donde están también finiquitos de vacaciones, tienen que hacerlo con esa próxima factura. Eso es lo que queremos, que Diputación agilice esa factura antes de que termine el mes de julio. Para finalizar, como decimos, con esta problemática, hay que recordar, ¿no?, lo que decíamos, que la empresa Claros finalizó sus servicios el 31 de agosto pasado, en 2014, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y con la nueva empresa, cómo van las cosas? Bueno, con la nueva empresa por lo menos vamos cobrando en tiempo y forma. Así que importante. Digo porque esta reivindicación no solo debe servir para... que por supuesto, ¿no?, el cobro de lo que se os debe, sino para que no vuelva a ocurrir, ¿no?, que tengáis que estar de esta manera. Y tú lo comentabas anteriormente, ¿no?, que las administraciones deben contar con mecanismos y sobre todo ágiles, rápidos, para que en esas adjudicaciones, cuando licitan estos servicios, bueno, pues que se aseguren que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones. Imagino que es otra de vuestras principales peticiones, ¿no? Una de las principales peticiones, que no se vuelva a esta situación a presentar, porque nosotros hacemos un trabajo digno como todos los trabajadores y por lo tanto queremos nuestro dinero, lo que nosotros cobramos, nuestro trabajo. Eso es lo que queremos, ya está. Pues no queremos más ni pedimos más a la gente, que se nos respete nuestro convenio como viene en el pliego de condiciones de diputación. Por supuesto que sí, no tener que estar tanto tiempo reclamando una cantidad que es vuestra, que la habéis trabajado, por supuesto. Bueno, pues ojalá que podamos informar en las próximas semanas, en los próximos días, que ya se ha terminado, ¿no?, de cobrar ese 31% que aún quedaría, y que, por supuesto, esta situación no vuelva a repetirse, que es lo más importante también, ¿no? Nosotros, para finalizar, solicitaremos una reunión en Diputación. Será, creo que a partir de la próxima semana, porque tenemos conocimiento que el día viernes cambia ya la Diputación, y no descartamos otra concentración allí en Diputación si en 10 días no vemos resuelto nuestro problema. Ya decimos que en este caso, bueno, pues ayer fue cuando se producía la concentración allí a las puertas del edificio, el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz. En principio no os reunisteis con nadie, sino que simplemente fue esa manifestación y dejarlo claro ante la institución, ¿no? Sí, dejarlo claro ante la institución. También estuvimos hablando con el diputado que estaba anteriormente y con Juan Sacrista, que es el jefe de servicios de esta zona de la sierra. Y bueno, pues por tanto, en 10 días pretendéis que, bueno, los próximos días, por tanto, reunión con los nuevos responsables de Diputación. Y después haríamos otra concentración si vemos que no hay salida y no se le da prioridad a esa factura antes de que termine el mes de julio. Pues esperemos que sí, que haya respuesta, que haya solución, como decimos, a esa reivindicación que además venís realizando ya desde hace meses, desde el pasado año, y bueno, es más justa imposible el cobrar lo que uno ha trabajado, y bueno, pues además un poco que las administraciones se comprometan a obligar a esas empresas adjudicatarias. Pues María Llaniza, presidenta del Comité de Empresa de las Trabajadoras de la Dependencia, no sé si algún apunte más que realizar. No, más nada, solamente que pedimos justicia y que se nos pague ya. Eso es lo que pedimos desde UGT, también, que está apoyando a todos los trabajadores, que nos paguen ya. Eso es lo que pedimos. Pues con ese llamamiento, con esa reclamación nos quedamos. Y lo dicho, ojalá que en unos días volvamos a conversar con novedades y que esas sean positivas. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Hasta luego.